Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Así de oscuros empezamos esta noche, este programa, este espacio. Así venimos caminando despacio, taciturnos a este lugar de encuentro, de compañía, que es este programa de radio, El Sótano. Un momento para la música, poesía y la conciencia. La conciencia de todo aquello en lo que pensamos, que sentimos, que creemos y que somos. Los niños del planeta, cada miércoles de 10 a 11 de la noche, realizan esto que ahora llega hasta ti. Esto que no es más que un poco de nosotros mismos, compartir lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que pensamos, incluso lo que a veces nos atrevemos a insultar. Desde Radio Municipal de San Javier, en 90.3 de la FM, emitiendo desde las orillas del puto Mar Menor, para todo el universo, gracias a marearock.com, ya que a través de ellos emitimos por internet. Y si eres todavía de los del transistor, puedes encontrarnos en el 90.3 de la FM. Comenzamos. Comenzamos como a nosotros nos gusta. Pues esta es La Semana. Quien cantaba es Amparo Sánchez, más conocida como Amparanoia. Este disco es El Poder de Machín. Y esta canción, La Semana, que habéis podido escuchar, pues por ahí se oye la voz de Manu Chao colaborando, haciendo coros en esta canción, tiene sus años y a algunos les sonará la melodía con otro grupo. A ver si os suena este grupo, Police on My Back. Pues sí, The Clash, un clásico total nada. Si hubiera que elegir un emblema punk, para mí sería The Clash más que los Sex Pistols, ya que The Clash era un cómputo de estilos musicales, de personalidad y de ideología, porque lo que tenía The Clash de ideología, Sex Pistols lo tenía de estética. Simple y meramente estética, cuando The Clash tenía un soporte ideológico bastante más potente, más duro. Este disco sandinista contiene esta canción, Police on My Back. Cuando escuché por primera vez La Semana de Amparanoia, me sonaba la melodía, pero no recordaba muy bien de qué, hasta que me vino a la memoria The Clash. Bueno, pues hace poco, gracias a Diego Manrique, un musicólogo, un locutor de Radio 3 de El Ambigüe, me hizo ver que The Clash no era el creador de esa canción, no eran los creadores, no eran los autores de Police on My Back, la policía a mis espaldas, sino eran The Equals, un grupo incluso anterior a los The Clash de los años 70. The Equals firmaban esta canción en el año 64. Ahí es nada. Real, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? After running down the railway track, could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I've been running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm a running, police on my back. Yes, I'm a running, police on my back. Yes, I'm a running, police on my back. What have I done? Tell me, please, somebody. Año 64, The Equal, Los Iguales. Decir que el líder, el cantante de este grupo, era un jamaicano que emigró a Inglaterra y entonces allí creó esa mezcolanza entre la música jamaicana, el pogo, el reggae y todos los sonidos cálidos de Jamaica con los sonidos urbanos de los barrios bajos de Inglaterra. Ahí es donde se empezó a gestar así de su generis, de aquella manera, lo que más tarde fue el punk. The Clash le dio otra vuelta de tuerca a esos sonidos en los años 70 y eclosionó en una música mucho más potente. Arqueología musical. So crazy. You say your mom ain't home and ain't my concern. Just come play with me and you won't get burned. I have only one itch and desire. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand. Oh, I'll move on. Los parientes del suicida. Sus parientes reprochan al suicida que no siga en vida por el buen nombre de la familia. And it was 9:21. I was at a rock and roll dance having nothing but fun, and we reeling and rocking. We were reeling and rocking well till the break of dawn. Well, I looked at my watch and it was 9:32. There's nothing I'd rather do than dance with you, and we reeling and rocking. We were reeling and and it was 9:43, and every time I spin, she'd spin with me, and we reeling and rocking. We were reeling and rocking, rolling till the break of dawn. Well, I looked at my watch, and it was 9:54. I said, dance, ballerina girl, go, go, go, and we reeling and rocking. Well, I looked at my watch and it was 10:05. Man, I didn't know whether I was dead or alive. I'm rocking, reeling and rolling. We were reeling and rocking and rolling till the break of dawn. Well, I looked at my watch and it was 10:26. I'ma keep on shaking till I get my kicks, and we reel. It was 10:28. I got to get my kicks before we get too late, and we reeling and rocking. We were reeling and rocking and rolling till the break of dawn. Go, Johnny, go, go, go. It was 10:29, I was holding her hand and she was clinging to mine. We were reeling and rocking. We were reeling and rocking, rolling till the break of dawn. Well, I looked at my watch and to my surprise, I was dancing with a woman that was twice my size. I was reeling, rolling, rocking. And it was time to go. The band leader say we ain't playing no more, and we reeling and rocking. We were reeling and rocking and rolling till the break of dawn. Los sabios de todos los tiempos sonríen, asienten y exclaman al unísono: es una necedad intentar mejorar a los necios. Hijos de la sabiduría, tened a los tontos por tontos, como les corresponde.

War Pig, la guerra de los cerdos, como todas las guerras. Esto es Black Sabbath. Ellos se pueden considerar los padres del metal, del black metal. Ellos empezaron a darle otra vuelta de tuerca a lo que era el rock duro, el heavy metal, y volverlo más oscuro, más satánico. Eran los años 70 cuando ellos ya eran los reyes del black metal. Y anteriormente escuchábamos a Chuck Berry. Ese sí que es el indiscutible padre del rock and roll. Sin piedad. Y esta es mi cuerda. Y esto que escuchamos está calentito, calentito, recién sacado del horno, bueno, por decir, porque todavía no ha visto la luz de manera comercial. Es la última demo de Dark Noise, un grupo de nu metal melódico de San Pedro del Pinatar, de aquí, de orillas del Mar Menor. Este es el segundo tema, acabamos de escuchar el segundo tema de Reconquístame. Es como se llama esta demo, este preludio de lo que podría ser un disco de Dark Noise, que el próximo día 22 va a ver la luz. Nosotros lo tenemos ya aquí para el deleite de todos. Dark Noise, una jovencísima banda de metal que suena así de bien. Thank you. Pues este grupo tenía pensado, tenía programado presentar esta demo el pasado viernes en la Sala Gamma en Murcia, junto a Savia y otros dos grupos, pero no pudo ser, no pudo ser por causas ajenas a Dark Noise y causas motivadas por la organización del grupo, ya que por problemas con los demás grupos que cobraban caché y que eran los cabezas de cartelos, por lo menos los que daban grandeza a ese cartel, pues no pudo realizarse. Todo esto nos enteramos a mediodía del viernes, a escasas horas de que empezara el concierto. Bueno, siempre es un palo que un grupo, digamos, que está empezando, porque Dark Noise con esta formación lleva tan solo 9 meses, pudiera compartir cartel con gente como Savia, pues siempre ilusiona, siempre da fuerzas y ánimos, y que a última hora te echen para atrás el concierto, pues casi que jode. Pero bueno, no ha sido culpa de ellos ni del grupo, y que seguro que esperemos que seguro tengan opción de volver a compartir cartel y consumar ese cartel sobre un escenario. Nosotros pensamos que sí, ya que, como decimos, siendo gente muy joven, creo que comentando él hace poco con ellos, el mayor creo que tiene 21 años y llevan poquísimo tiempo juntos, 9 meses, y hacen canciones y grabaciones con esta calidad. Decir que esta demo, Reconquístame, es una autoproducción completamente, todo costeado por ellos y bajo la dirección de Gustavo, un buen amigo del grupo que ha puesto el estudio, su estudio, Lambel Melódica, a su disposición y que ha estado ahí apoyándolos y tutelándolos en todo lo que es la grabación de esta demo, de esta maqueta disco autoproducida por Dark Noise. Y suena realmente bien en su línea, un metal melódico bastante currado, buen gusto en las letras, en los sonidos, en las composiciones, y que bueno, que es el germen de una gran banda. Como un secreto de alcoba, escondía los golpes bajo su ropa, su infierno de este mundo, los golpes, un cinturón moribundo, aún late su corazón malherido, aunque se para al oír los pies de su marido, lleva grabada en su espalda cada golpe de su vida, lleva marcada en su cara la borrachera de cada día, ya ni ríe ni llora, pero su piel aflora, que si no mira hacia fuera su vida será una gloria, volver a pasar cada día el mismo mal, con el miedo de saber lo que le pasa. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de pocos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Recuerda que estás escuchando El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia que todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, los niños del planeta realizamos para todo aquel que se digne a escucharnos en la 90.3 de la FM. Si nos escuchas a orillas del Mar Menor, en un transistor, en una radio, o para todo aquel del resto del universo que nos escuche a través de internet, a través de la página marearock.com, a través de esa radio que el Viña y sus secuaces tienen puesta para los que somos así de traviesos. Recuerda que si quieres hacernos llegar cualquier noticia, cualquier sugerencia, cualquier cosa, puedes hacérnoslas llegar de distinta manera. Una de ellas es vía correo postal, el de toda la vida, el sobre, sello y dirección escrita a boli. Es el apartado de correos 133 San Javier 3730 Murcia. Ya sabéis, dirigirla a El Sótano MPC. Otra más sencilla es mandarnos vía correo electrónico a elsotanompc, todos juntos en minúscula, @gmail.com. Podéis mandarnos textos, noticias, conciertos, fechas de eventos, ideas, insultos, amenazas, lo que queráis. Incluso MP3 de maquetas de grupos que queráis que promocionemos, de que hablemos, o cualquier cosa que se os ocurra. También nos la podéis dar en mano, en cualquier agujero llamado bar. Allí seguro que nos encontráis. Y queremos hacer un llamamiento, no es un llamamiento a filas, sino una militancia mucho más graciosa. Estamos renovando un poco la cara del sótano, más que la cara, la voz. Así que estamos grabando voces de amigos y amigas. Así que si quieres formar parte de la familia de los niños del planeta, háznoslo saber. Podéis venir a grabar a nuestro estudio privado. Es muy divertido porque es la mar de cutre, pero queda muy bien. Y podéis grabar textos, podéis grabar cuñas o cualquier cosa que se os ocurra. Podéis concertar cita en los medios que os he dicho antes, en persona, buscarnos en cualquier bar y hacérnoslo llegar. Hacernos llegar vuestras locuciones al correo electrónico que os he dicho, o bien llamarnos por teléfono en horario de directo del programa de radio los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 968 57 36 00. Esas son las formas de ponernos en contacto con los niños del planeta y formar parte de la gran familia de la gente que hace El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia. El shock de ley y el shock de reconocer, nada nos indica que algo de esto vaya a permanecer. Con el futuro en plena colisión, demasiado para elegir una sola opción. Sobre el tercer rail, sobre las leyes que todos los robots deben seguir. Mis salidas en movimiento, metamorfosis todo el tiempo. El shock de tu futuro es el presente donde huir. Sobre las leyes que todos los robots deben seguir. Máquinas en movimiento, cansadas por el tiempo. El shock de tu futuro es el presente donde vivir por construir. El shock de tu futuro es el presente donde huir por construir. Grandiosos los granadinos Lagartija Nick con su último trabajo, El Shock de Leila. El viernes pasado, los afortunados que se acordaron de que era el concierto pudieron verlos en la sala 12 y medio junto a Chema Rey DJ. El Shock de Leila es el último trabajo de Lagartija Nick.